Bueno, mi nombre es Jorge Gamboa y les traigo unas breves noticias tecnológicas. Getty Images permitirá integrar sus fotos en la web. Una de las agencias online con el mayor catálogo de fotografías profesionales del mundo es también una de las que más sufre infracciones de copyright. Han llegado a enviar facturas a medios por el uso de sus fotografías. En vista de este problema, Getty Images ha decidido ofrecer su colección de fotos vía inserciones, de la misma manera que YouTube lo permite en cualquier web. En otras noticias, Apple integra iOS en el auto con CarPlay. La empresa de Apple presentó su plataforma CarPlay para automóviles, con lo cual buscará llevar la experiencia del sistema operativo iOS a los vehículos a partir de este año. La tecnología originaria de Cupertino, California, vendrá en los modelos Honda, Hyundai, Jaguar, Mercedes-Benz y Volvo. CarPlay permitirá responder llamadas, utilizar mapas, administrar música, enviar y recibir mensajes, así como otras aplicaciones por medio de la interfaz de controles de Siri. Entre otras noticias, desde ahora en adelante puedes descargar toda la Wikipedia en inglés en un archivo de 40 GB. El equipo de wikimedia.org ha puesto a disposición del público un archivo que compila todos los artículos presentes de Wikipedia en inglés en tan solo 40 GB. Ofrece un enlace para descargar el archivo ZIM que contiene 4.5 millones de artículos y 3.5 millones de imágenes. Incluye también una imagen en miniatura. Un archivo ZIM es compatible con la mayoría de los dispositivos, es decir, que lo puedes utilizar tanto en tu Android, Windows, Linux y Symbian inclusive.